Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Escuchá Picudas, Tintirillas y Alquiches todos los jueves a las 22 por Radio Voces 87.7. Escuchá Noticias con Mate de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en este día martes 27 de febrero. Viernes, lo tuve viernes, que leer. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Desde ayer que es viernes y desde siempre y para siempre. Y como todos los días martes, estamos acompañadas de nuestra compañera Natacha Avellaneda, que siempre trae propuestas. Muy feminazis. ¿Para qué te voy a mentir? Pero yo te soy feminazi. No soy tan así de salir a asesinar machos y eso. Bienvenida, Nati. Gracias. Hermoso el día. Va a ser calor. No sé de eso de la lluvia, la verdad. Y es como chamullo siempre. Sí, no sé. Por un lado lo dice el Servicio Meteorológico y por otro lado nuestro gurú del clima, Díaz Mayorga, también. Y bueno, puede ser. Se van a poner buenas las plantas. Sigamos así con esta humedad y mosquitos. Los mosquitos que parecen moscas. Parecen aviones. No estamos acostumbrados a esas cosas. Ándele nomás. Bien, vamos a seguir hablando de aborto. Está muy como bien. No puede ser de otra manera, porque yo, la verdad, yo pensé que iba a pasar el debate, ¿vieron? Cuando fue el pañuelazo, todo, yo pensé que iba a decaer. Creo que todos pensamos que no iba a ser tanto auge y se sigue sosteniendo el tema. Es muy fuerte esta vez. Es muy fuerte, es una buena. Es bueno porque se habla, se debate. Así que vamos a hablar un poco de cómo es la situación del proyecto. Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos un poco de cuáles son innovación, los cambios que hay en este proyecto que se va a presentar por séptima vez el lunes 5. Y entonces estuve investigando en varias notas y medios y traje algunos datos de más o menos, no, mucho no sé de política, o sea, no profundizo más allá de ser una ciudadana común interesada en lo que sucede, pero estuve adentrándome más en el tema y viendo cómo están todos los bloques movilizados y la historia que tienen con los temas de género, como el matrimonio igualitario, la paridad en el Parlamento de Hombres y Mujeres, en el número. Entonces, todo tiene que ver con todo. Entonces, hay como legisladores que están como calientes porque aquella vez se le pasó por encima, se distrajeron y las mujeres ya le votaron y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el machismo y el patriarcado en todos los ámbitos. Entonces es como que este tema de aborto, al ser mucho más controversial, están todos atentos. El tema son las argumentaciones. Bien, Macri se reunió con sus legisladores para hablar sobre ¿cuál va a ser? ¿Qué van a hacer? Para bajar la línea. ¿Qué vamos a hacer? Bien, se reunió con sus legisladores. Y el tema que el tipo ¿se acuerdan que había dicho que defendía la vida desde la concepción a la muerte, no hace mucho tiempo? Pero después del pañuelazo y toda esta presión social y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que es un fenómeno también que no estamos por ahí tan acostumbrados, la generación, por lo menos la mía, que ahora, viste que es el tema de las redes sociales y el Twitter y el movimiento de la información y de las opiniones, también es como que para cierta generación no era tan importante, hasta muy poco tiempo atrás, hasta que nos dimos cuenta de lo real, de lo virtual, digamos, de la lo peso de las posturas en las redes sociales, que por ahí muchos siguen siendo así banales, pero es real. Ahí opera la opinión pública. Exactamente, es un espacio público. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora este hombre dice que dará libertad de conciencia a los legisladores. No me hago cargo, dijo. Claro, primero decía que, bueno, él defiende desde la concepción la vida y después ahora dice que le da libertad de conciencia, ya no dice si defiende o no la vida así desde la concepción. Dijo el facho, ya lo sabemos. Bien, desde la izquierda, bueno, sabemos que de las organizaciones de izquierda siempre han estado en la lucha, dentro y fuera de las organizaciones, porque dentro de las organizaciones también hay diversas opiniones, hay mucho trosco con un discurso que en realidad es solamente un discurso, pero sí, son las organizaciones que vienen llevando la lucha adelante y apoyando la organización de mujeres. Entonces, van a seguir con la misma postura, y sí, lo que he leído, varias declaraciones que tienen que ver con reconocer y reivindicar que esto es una lucha de la organización de mujeres de hace años. No es de los partidos, no es de más allá que apoyen, pero no tiene que ver con una así de movida con programas, sino que tiene que ver con los programas de los partidos, sino que tiene que ver con la realidad de las mujeres. Y pasa también con un montón de causas, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario. No es una ley que un día se despertó Cristina Kirchner y dijo, la vamos a aprobar. Sí. Hay toda una lucha de un montón de organizaciones, de gente de años, de que dio la vida por estos pedidos y que por claro, eso se llevaron que incluso a fuera de esas organizaciones han marchado durante años para que eso se pueda reconocer, para que se pueda avanzar en materia de derecho. Entonces, por ahí es tan injusto que se capitalice, digamos, desde un partido o desde un sector político. Y bueno, viste que te usan todo. Te toman todo para decir que es idea de ellos, que es su marketing. Lucha, Ahora el mensaje macrista de este último día es por lo menos ronda la esquizofrenia, ¿no? Porque hace unos días estábamos, lo digo yo como macrista, ¿no? Estábamos celebrando la mano dura y felicitando a Chocobar. Ay, bueno. Después nos juntamos con la familia de Garay, de acá de La Rioja, diciendo que íbamos a cambiar la forma de los policías, pero Chocobar es... Lo felicitamos la semana pasada. Claro, forma parte de... Y es hijo de esa doctrina. Y ahora damos libertad de conciencia, según dijo Macri, como si fuera una especie de monje, así, custodio de la moralidad. Le dan... libertad de conciencia a sus legisladores para que traten el tema del aborto en las sesiones que se vienen. Es como... Sí, a lo que le ocurre a Macri es que se le juntan todos los escándalos, digamos. Pero además, deja de ver esto, ¿no? Que no la gente... Lo mal dicho que decíamos la semana pasada, el mal llamado pro vida. Mm. No son pro vida, son pro nacimiento porque tienen una idea católica de la vida y de una concepción de la vida. Pero después, cuando matan a un pibe por la espalda, nos damos cuenta que tan pro vida no eran. No, más bien pro nacimiento, nada más. Bien, lo que dicen los de la izquierda también, y con un poco de sentido común todos nosotros, que no hay que tener expectativas ni en Cambiemos, ni el Frente para la Victoria, ni en el PJ, porque sabemos las especulaciones con todo. Bien, y también estuve viendo algunas cosas muy interesantes de los lobbies que hubo, de los lobbies antiaborto en el Senado. Estaba la mujer esta, la Mariana Rodríguez Varela, la del bebito. Bien. Sí. Ella con sus militantes han andado visitando antes del pañuelazo. Ellos, todos estos pro vida, católicos, católiques, son católicos, son todos machos, aunque sean mujeres. Estuvieron haciendo lobby, repartían el bebito a los legisladores, así, medio canuto, y dicen que andaban con unos folletos en inglés, que se deben haber hecho traer también. ¿Dónde hicieron hacer los bebitos? En Alemania, una cosa así. Porque queda bien en inglés. ¿Cómo estás entendiendo cómo funciona el lobby macrista? Queda bien decirlo en inglés. Suena mejor. Y después, somos pro-life. Hay un grupo que es el Frente Joven, que es una de derecha, que es una agrupación de jóvenes que se dedica a visitar, atendeme, a visitar mujeres violadas para que no ejerzan su derecho a abortar. Esa es su militancia. se autodenominan defensores de mamás. Es en la misma línea, como podemos Dios. Ver. Y, bueno, ambos, con la cheta esta de la Rodríguez Varela, y estos militantes también son de la Iglesia Católica, están relacionados. Llamamos muchas feministas al número que ella daba y nunca nos contestó, digamos, nos interesaba el tema del bebito, para intervenirlo, obviamente, pero... Queremos bebito, lo que gastan en esos bebitos de plástico. Bueno, bien, esta gente anduvo haciendo lobby y lo que leía una nota en Anfibia de una periodista que investigó y bueno, va varios equipos, ¿no? Este tema de que lo hablaban los legisladores medio en secreto, así, visitaba a esta gente medio en secreto. En cambio, el lobby a favor de la despenalización del aborto, así, fue una reunión pública, absolutamente pública, se hizo un pañuelazo, se hizo un tuitazo. Entonces también ahí vos ves el modo y de qué se trata y cómo hacen las operaciones de esta gente de derecha que siguen siendo iguales. Y de cómo opera la moral también, ¿no? La sombra del silencio de lo del aborto, cómo tratarlo como algo que no se hace, que no se habla, que no está en todos lados. Bueno, sino que, ¿cómo es? Si no te haces responsable. Bueno, muchas cosas ya vamos a hablar con respecto también a cómo opinan los hombres al respecto. Para ir terminando sobre este tema, se está viendo que la estrategia del oficialismo es más o menos la que vienen haciendo siempre. Que es, bueno, acá está diciendo, bueno, vamos a debatir el aborto en manera integral. Entonces te dice, nosotros tenemos un debate más amplio del que proponen para esta ley de la campaña, la que se va a presentar. Ahora. Porque tienen una mirada sesgada ustedes. Claro, ustedes ven una parte nada más. No la están viendo. Entonces lo que quieren hacer esta gente es vincular el debate con otros temas que también están pendientes, como la ley de adopción, como la subrogación de vientres, que no son temas que tengan que... la subrogación de vientres es cuando una mujer gesta en su útero un bebé de otra pareja. Que son debates que no tienen que ver en lo político ni en lo... nada, con el tema de aborto, pero que lo que hacen es meterlo para hacer esto de manera integral y lo que hacen siempre, profundizar las grietas, revolver y revolver las posturas, dispersar, agotar, sí, mezclar, confundir. Mezclar para que suceda esto, digamos, para que... Claro, y para llevar el debate al plano moral. Porque eso es lo que quieren, claro. Irse hacia ahí para que no se avance, porque si vas hacia lo moral no se avanza. No es un debate moral, tiene que ver con la salud pública y tiene que ver con los derechos. Bueno, pero esta gente va por eso y es la estrategia que vienen usando en general. Hay también una cuestión que es que vos decías recién de que se ha sostenido este debate o por lo menos el hablar sobre el aborto durante todo este tiempo, desde el pañuelazo y desde antes hasta ahora. Pero yo creo que también en los medios, si bien se sigue hablando de aborto y se sigue buscando posturas de todo tipo y algunas muy bizarras, la visión militante, la visión feminista y optimista también, sobre la legalización del aborto, también está llegando a un nivel de... están discutiendo cualquier barbaridad y están diciendo cualquier idiotez con tal de desviar esto. Y los que se evidencian son ustedes. Totalmente, he visto claro. También muchas entrevistas ya sacadas de decir, estás diciendo cualquier cosa. Sí, la verdad que yo no participo así, no veo tele, radio sí escucho, pero no veo tele, no tengo Twitter, poco me meto, digamos, en esos debates. Uh-huh. Sí conozco, digamos, de investigar, pero también escuché que están, eso, diciendo cualquier barbaridad, de famosos que ponen cosas en Twitter que no tienen idea, incluso careteando un apoyo, porque como que ahora es políticamente correcto estar a favor de la despenalización del aborto y tiene también unos argumentos de la muerte. Hay un bueno, en general es como que hay una polarización, todos los bloques, menos el Frente de Izquierda y el Movimiento Evita, que ellos son los únicos que tienen unanimidad, ¿sí? De ahí, todos los demás están polarizados. Todos. No es que hay un porcentaje definido, sino, bueno, hay gente que está en todo, en Frente para la Victoria, incluso en el mismo Cambiemos, hay algunos legisladores que van a votar o que han declarado que van a votar a favor, pero hay mucha polarización. También se habla de la presión de los legisladores del interior de las iglesias, de la Iglesia Católica. De acá de La Rioja, me imagino que deben mandar también sus mensajes la iglesia a los diputados para. Sí, hay algo que para cómo van a votar. De una, hay algo que complejiza también el escenario, y es que tenemos un papa argentino, y lo otro es que también todos y todas están analizando también cómo se usa el pañuelito y dónde va, porque estamos cerca del 2019 y es un año eleccionario de nuevo. Claro. Qué feo el papa, qué cosa asquerosa. Encima. Está todo un visajismo. Bueno, y lo que se está apuntando y que una le puede ver en los medios también es, desde el oficialismo se cuestionan las cifras. ¡Ay, no hay 500.000! ¿Cómo saben que hay 500.000 abortos por año? ¿Ah? ¿Quién los contó? ¿Quién cuenta? ¿Dónde hay registro? ¿Qué es la misma postura de decir, ¿quién dice que son dónde dice que son 30.000 los desaparecidos? ¿Ah? ¿Quién cuenta? ¿Quién? Es lo mismo. O sea, el tema que son delitos en la clandestinidad, en las que el Estado tiene responsabilidad y oculta y bueno. Ayer hablábamos de eso, que todas las muertes en las que llegan en una última instancia al hospital y la lectura es que vienen de practicarse, son mujeres que vienen de practicarse un aborto en clandestinidad, un aborto en malas condiciones, no le conviene al mismo hospital reconocer que viene de una práctica así, porque sería reconocer que eso existe, que es una problemática, que es un índice que crece. Entonces también hay toda una perversidad sistemática que es la que no les conviene. Y no les conviene también por las penas a, como dice la ley, o sea, todos tienen el que la mujer que se autopractica un aborto o que alguien le practica tiene una condena. Sí. El enfermero, los médicos, las amigas, todos pueden ir en cana. Y después la otra realidad es que también no se... imagínate que tengan que denunciar a todas las mujeres que vayan, también lo hablamos la semana pasada, todas que vayan abortando, no dan los números. O sea, tenés que meter en cana a no sé cuántas mujeres por día, por mes, si es que se denunciaran. Entonces también tiene que ver con eso. Sí, lo otro también es que las muertes, digamos, estas 500.000 muertes, es tiene que ver con las mujeres que llegan al hospital ya, como decía María recién, en última instancia, cuando no... A terminar la práctica, porque en sí, general... o cuando están prácticamente en los últimos minutos de su vida, cuando no les quedó otra que volver al hospital público, porque el aborto fue mal realizado, en las pésimas condiciones que pueden llegar a estar, y terminan falleciendo. Entonces quedan como este registro un poco sui generis de una muerte que no fue realizada, el aborto no fue realizado en un hospital público, pero llegó esta mujer a... Sí, hay diferentes condiciones en las que llegan las mujeres. Puede ser, sí, hay esta realidad de que está corriendo su peligro su vida, pero también es para terminar la práctica, porque vos te hagas un aborto con pastillas, con misoprostol, y para asegurarte vas al hospital para que termine. Para el degrado. El degrado, claro. O sea, no necesariamente es que estás en peligro de muerte, ¿no?, sino para que se termine de realizar correctamente la práctica. Entonces hay un montón. Entonces puede ser una... te decís, bueno, es un aborto espontáneo. ¿Entendés? O sea, pero bueno, no hay modo de contar. Sin embargo, sabemos sí, que hay una complejidad de casos, digamos, que lo que sucede todo también, sí. Compañeros que trabajan ahí y que van llevando hay gente, hay mujeres que militan dentro de las instituciones públicas y van llevando un registro. No es que no se sabe de dónde, ni que es mentira, ni que es un invento. No. De hecho, se sabe muy bien y son cuestiones que se leen también desde lo médico y desde las prácticas. El conteo que no se hace es el del organismo, de la institución. Bien, ¿qué opinamos de los hombres opinando sobre aborto? Que eso también, mucho en las redes sociales, mucho en las redes sociales. Me ha tocado... Y sí. Algo que no nos compete, digamos, ¿no? No nos llega, no nos toca. Como una cuestión así de, bueno, pero exijan educación sexual, como... ¿Qué? ¿Por qué los hombres se enojan cuando se habla de aborto? ¿Qué es lo que los enoja? Porque también se enfurecen cuando les decimos que por qué no piensan también en la vasectomía como una cuestión también de una perspectiva de ese aborto. Yo creo que el enojo de me tengo que poner dentro de los hombres es que las mujeres con el aborto legal, digamos, y seguro y gratuito, es una conquista muy grande de las mujeres. Y es una pérdida de poder. Eso significa que el hombre y el patriarcado y todo va perdiendo poder. Me parece que desde ahí viene el enojo, ¿no? El no poder controlar esto que está pasando. Sí, me pasó de cruzarme con hombres jóvenes en algunos debates así. Tampoco me gusta mucho debatir en Facebook, pero hay ocasiones que decís, bueno, pero loco, y sobre todo si lo conoces. Esto de decir... no tienen que si no tenés útero no opines, o sea, ¿qué vas a opinar si no sabés de qué se trata? No menstruás, no opines de menstruación tampoco. Tómate, es como decir, bueno, tómate esto y tómate el otro. ¿Qué sabés si vos no menstruás, no sabés qué es lo que me pasa? Lo mismo. Y un amigo me dice, ¿y no podemos opinar aunque estemos a favor? Que ahí ya se abre todo otro espectro, porque ¿estás a favor realmente? ¿Sos de estos hombres que se dicen feministas y apoyan para tener más conquista con las chicas? Es una porque careteada. Está de moda. Porque está de moda, pero posta está de moda. Bien, sucede también esto, ya yendo más a de por qué al varón le enoja en general que la mujer hable, y de aborto, bueno, como decías vos, Imael, que tiene que ver con el cuerpo, pero tiene que ver también con el pacto machista, que está... en el ADN social, que es un bajón, y es que una de las cosas con las que los varones, si realmente quieren ir contra el sistema, es lo que tienen que romper. Es comenzando a romper el pacto machista. Este pacto que tiene que ver con que los privilegios del hombre, como por ejemplo, hacer política, que es hablar en público, allá en sus orígenes griegos. ¿Qué es hacer política? Es hablar en público, decir lo que yo pienso, decir mi postura. Que para las mujeres, históricamente, incluso en Grecia, estaba totalmente vedado. Entonces, mucho de esto, de estos enojos, hacen... ¡Ay, corre el viento, cierran todas las puertas! Decís aborto y una cosa de locos. No. Tira agua bendita usted, Isman, a ver si... Yo me pongo a rezar ahora. Bueno, el pacto patriarcal es donde se prescriben conductas y valores con privilegios de los hombres sobre las mujeres. Y que establecen los parámetros a partir de los hombres, cómo debemos ser las mujeres o cómo debemos actuar, todo. Y una de las peores características de este pacto es que trivializa la violencia. El patriarcado, vamos a hablar también, un saludo para quienes han colaborado con esta columna, para Emilia Nieto y Hernán Ocampo, que ambos me han mandado material para esto. Uh-huh. De hablar de que por qué, a partir de esto, de este pacto en el que los hombres son los que tienen la autoridad y a partir de esto es que se mide hasta dónde pueden o no hablar, en este caso hablar las mujeres. Entonces eso también tiene que ver con este enojo. Empiezan a irse el debate para cualquier lado. O sea, el varón le dice, no podés opinar. Y ya te empiezan a salir con cualquier cosa... Y todo se basa en su enojo y en el por qué no quieren opinar. Y no se habla del aborto. Y eso es también un bajón. A ver, o cállate la boca o encárgate de cuestiones que hacen a los varones en este sistema patriarcal. Esto de trivializar la violencia es, creo que lo más común en todos esos opinólogos de redes y de un montón de ámbitos. Donde hay una confusión a propósito de mezclar temas. Estamos charlando sobre aborto, pero les molesta desde lo del piropo. Que ¿cómo? Si te estoy diciendo que... Ah, encima, si te claro, estoy no algo te puedes lindo. Decir. Te estoy diciendo que claro, no... Mezclan, tampoco puedo. Mezclan todo a propósito, digo, para esto de una cuestión reaccionaria, ¿no? Alimentando el monstruo del feminazismo que no existe, y mezclando todo. Y mezclan y subestiman y, muchachos, pónganse a leer otras cosas. O sea, tienen que ver el modo en que son oprimidos también los varones por el sistema. Tienen que empezar a cuestionarse, cuestionar los privilegios, saber, reconocer cuáles son los privilegios. Y bueno, y ahí en esa deconstrucción ya podemos discutir de otro lado. Pero se ponen en esta postura de que los hombres opinan de todo. Tienen razón en todo, vale la opinión más que cualquier mujer. Entonces en el tema de aborto ya se embarra todo mal, como decís vos, Marian. Porque, no, es un debate que podés tener una postura, todo, pero no podés empezar a romper el debate real y que es muy profundo y que realmente las mujeres lo entendemos, como muchas otras cosas también, que solamente entendemos las mujeres, eso lo tienen que comprender y no es una cuestión de ser feminazi y de querer matar al macho, sino que es la realidad y tiene que ver con el cuerpo. También esta cuestión de, se nota también y es una práctica muy común de gente, de varones que están a favor de, en teoría, de la legalización del aborto y de un montón de causas y de luchas feministas, pero hablan con las mujeres de un modo y con el grupo de varones de otro. Uh-huh. Esa doble moral es tan común en todos lados y en todos los ámbitos y en todas las edades. Y no se dan cuenta. Bueno... Desde acá, eso también es romper el pacto, digamos, claro. Dejar de tratar a las mujeres de una forma y a los varones. Para que no se enojen, entre comillas, y con los varones tratarlo de otra forma, banalizar de otra forma y hasta terminarse riendo sí. De esos cuidados que se tienen con las charlas con las mujeres. Claro, cuando están con nosotras dicen, no, sí, qué sé yo, el feminismo, o no, hagas esto, cualquier cosa, digamos, esto. Superficial o micromachismo, mal llamados micromachismo, ya es otra. Hay tantas cosas que tenemos para hablar en esta columna, lo chicas. Lo micro estar macro. Y después en el grupo de WhatsApp siguen mandándose los culos de la chica y los porno y cagándose de risa y hablando de las novias de unos y de otros. Ya cerramos. Dos datos. Se viene el paro del 8M. Seguimos organizando. Hay una reunión este sábado a las 3 de la tarde en la Plaza del Valle Evita. Uh-huh. Las reuniones se han venido haciendo en diferentes espacios públicos y a otros cerrados, depende del clima, pero este sábado ya venimos a pleno con ya ensayando las canciones para la marcha, la murga viene, que está bárbara, se van a hacer las banderas, se sigue discutiendo, se sigue organizando. Y gran noticia, ya tenemos fecha para el cuarto encuentro provincial de mujeres, que va a ser en Chamical el 14 y 15 de abril. Estamos muy contentas, estamos organizándonos. Excelente trabajo de las compañeras de Chapanay, que es la agrupación feminista en Chamical, también hace años que vienen trabajando, y realmente se está apuntando a hacer un trabajo de territorio, los talleres, y eso también está bueno, no son los mismos que los encuentros anteriores, uh-huh. Algunos sí, otros no. Todavía se están terminando de definir justamente por la realidad de Chamical, que hemos enterado cosas muy interesantes con respecto a las mujeres, las ingenieras y las carreras que tienen que ver históricamente con los hombres, que hay muchas recibidas en Chamical y no están consiguiendo trabajo, por ejemplo. Va a entrar en debate eso y mucho más, las mujeres campesinas, así que ya vamos a tener más información, pero vamos invitando a todas las mujeres del interior de La Rioja, porque es el cuarto encuentro, todos los anteriores han sido impresionantes, es impresionante encontrarse. El encuentro de mujeres es una cosa que te cambia. una cosa que te cambia, que está cambiando también el modo de pensar, esa regionalidad a la que parece que nunca llega nada, a la que nunca pasa nada, es también poder construir desde esos interiores, como lo son Chamical, como lo fue también Chilecito el año pasado, y de que este encuentro provincial que alguna vez se pensó, que lo pensamos, vaya también caminando por toda la provincia, porque hay cuestiones que no llegan a la ciudad y que son propias del lugar y que está bueno poder también ponerlas bajo la lupa. Así que organicemos las mujeres y vamos a juntarnos todas en Chamical el 14 y 15 de abril. Y este sábado a las 3 de la tarde en una plazoleta ya muy luchona como lo es la plazoleta del barrio de Evita. Ya tiene historia esa plaza. Uf, sí, ahí se gestó. Fueron todas las primeras reuniones feministas de las riojanas. Muy lindo. Linda plaza. Bueno, un placer como siempre. Muchas gracias. Nos veremos el próximo martes. Y nosotros nos vamos. Nos vamos hasta mañana, que también es viernes. Siempre son viernes. A partir de las 8 de la mañana. De aquí a diciembre. Nos escuchamos, gente. ¿Con qué nos vamos, operador? Con lo que encuentre, no se preocupe. Vamos a irnos con un dúo maravilloso de unas mujeres hermosas que se llaman Deep Valley. ¿Estamos? Nos escuchamos mañana. We'll be right back.